Mañana, en el día de mañana, 20 de abril, a las 17:30 horas, en el Teatro Tornavías, que es un lugar muy, muy interesante, muy, muy bonito, de la Universidad Nacional de San Martín en Francia, y 25 de mayo, en el campus Miguelete, se va a desarrollar una actividad muy, pero muy, muy interesante. Tiene mucho que ver con la posibilidad de generar posturas y opiniones que lleven a acciones en relación a la defensa de nuestros medios comunitarios. Tenemos casi soplándonos el cuello la posibilidad de la fusión de varios organismos o empresas que van a monopolizar la información, la averiguación y la comunicación y los mensajes en nuestro país. Y además, la reformulación o la eliminación de la ley 26.522, que de alguna manera era nuestro derecho a la comunicación. Y en el día de mañana, y con motivo del cumplir los 30 años de la FM Reconquista, que una vez allá por el año 1988, un 20 de marzo, salió al aire a las 18 horas por primera vez, generando una revolución, por así decir, en la comunicación de nuestros vecinos y vecinas del territorio. Es por este motivo que nosotros hemos organizado 5 eventos a los cuales les hemos dado en llamar 20 por 20 igual a 30, es decir, del 20 de marzo al 20 de abril, estos 5 eventos por los 30 años de la radio. Hemos realizado el encuentro del abrazo, después hemos realizado también la posibilidad de los juegos lúdicos educativos con las bibliotecas populares de la zona y la CONAVIP y las escuelas de la zona, escuelas primarias y jardines de infantes. El tercero fue la Recomúsica, bueno, un festival musical para el barrio y para todos aquellos que quieran venir a disfrutar, que culmina Arbolito y conjuntos locales. El cuarto evento fue el cuadrangular de fútbol, la Copa Reconquista, donde competimos contra otro equipo de San Martín, contra Almirante Brown y contra Morón. Bueno, no quedó de nuestro lado la Copa, quedó en el barrio, pero no de nuestro lado, pero igual lo hemos disfrutado, lo hemos pasado muy bien. Y este quinto evento consiste en la presentación de un panel de especialistas y expertos en el tema medios de comunicación, medios comunitarios y organizaciones populares. Basta contar el panel de disertantes, la diputada María Cristina Álvarez de Rodríguez, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que además es secretaria parlamentaria del bloque, Enriqueta Maroni, vicepresidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, José María Di Paola, el padre Pepe del movimiento Curas Villeros, Carlos Greco, que es el rector de la Universidad Nacional de San Martín, el intendente Gabriel Catopodis, abogado, Diego Perrella, presidente del Consejo Deliberante, Diego Benaví, coordinador del programa Puntos de Cultura, que bueno, no ha asegurado mucho todavía su presencia, Claudia Villamayor, creadora y directora de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios de la Universidad Nacional de Quilmes, Pablo Antonini, nuestro presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, Ernesto Paret, que es la conexión entre el territorio y las organizaciones sociales, y nos representa en este panel a la Mesa Territorial Reconquista, que nuclea a muchísimas organizaciones que se dedican a los cartoneros, a cooperativas de reciclaje, a grupos de mujeres, a la comunicación comunitaria, a las construcciones educativas, etcétera, etcétera. Washington Uranga, periodista, docente, investigador y editorialista en Página 12, y Graciana Peñafort de Colombi, abogada y coautora de la Ley de Medios 26.522, ¿no? Bueno, este grupo de gente que va a estar el día de mañana a partir de las 17:30, que es un engalanamiento que hay para nosotros como la frutilla del postre, nos van a contar sus experiencias, sus historias y seguramente nos van a respaldar en esto del andar caminando de la mano de la construcción de la comunicación comunitaria y de la circulación de la palabra. Así que Los esperamos a todos luego de la asamblea de Femiocupas, que justamente es uno de los temas que queremos, digamos, terminar con estas amenazas, con estas cuestiones que perjudican a nuestros compañeros que tanto esfuerzo realizan por llevar en el aire la bandera de la comunicación comunitaria. Y por supuesto señalar también, entre otras cosas, la posibilidad de que desde las universidades, desde la academia, se pueda penetrar profundamente las ideas del campo popular. El pueblo debería penetrar, como lo están haciendo en algunas de las universidades, y no solamente como asistentes, sino también como productores de los contenidos de estas mismas cátedras que los tienen a ellos como alumnos, ¿no? Y si como para muestra basta un botón, dentro de la Universidad Nacional de San Martín, no en el tema de la comunicación comunitaria, pero sí en el tema de las organizaciones comunitarias que se dedican a la infancia, hemos co-creado la carrera de la Tecnicatura de Desarrollo Social y Primera Infancia junto con la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, hay mucha tela para cortar, va a ser un momento muy importante y también vamos a contar con la presencia del moderador de este tan brillante panel y tan importante panel del periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación, Raúl Bermúdez. Gracias, compañeros, y los esperamos a todos, 17:30 en el Teatro Tornavías de Lanzán.